Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 11. La frase clave es... ¡Zeji kite kudasai! No dejes de venir. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Hoy Anna conversa con su tutora japonesa Sakura. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 11. La frase clave es... ¡Zeji kite kudasai! ¡No dejes de venir! ¡Conshuno土曜日に! 寮でパーティーを開きます。さくらさん、ぜひ来てください。わあ、行く行く。今度の土曜日ね。Vamos a examinar el diálogo en detalle. Anna le dice a Sakura: 今週の土曜日に寮でパーティーを開きます。Este sábado haremos una fiesta en la residencia de estudiantes. 今週 es esta semana. No es una partícula que une sustantivos entre sí. Doyobi es sábado. Ni es una partícula que indica un punto en el tiempo. Aquí la partícula no une konshu con doyobi. En japonés el sustantivo modificante se ubica antes del sustantivo al que modifica, ¿verdad? De modo que konshu no doyobi significa el sábado de esta semana, o sea, este sábado, ¿está bien? Así es. A propósito, la semana pasada es... 先週. Y la semana próxima se dice... 来週. A continuación... 寮で. Significa en la residencia de estudiantes. Consiste en... 寮. Residencia de estudiantes y... de. Una partícula que indica un lugar. Party. Significa fiesta. O es una partícula que indica el objeto de una acción. Hirakimasu. En el caso de una fiesta, se traduce como hacer o dar. De modo que la partícula o indica que el objeto de hirakimasu, hacer, es party, fiesta. Así es. Party o hirakimasu. Significa entonces hacer una fiesta. Oye, Eduardo, esta oración no tiene sujeto. Bueno, el sujeto se omite porque es obvio que son los estudiantes que viven en la residencia quienes darán la fiesta. Ah, ya veo. A propósito, ya que aprendimos a decir doyobi, sábado, ¿qué te parece si vemos también los demás días de la semana? Muy bien, empecemos por el lunes. Repitan después de la grabación. Lunes. Getsuyobi. Martes. Kayobi. Miércoles. Suiyōbi. Jueves. Mokuyōbi. Viernes. Kinyōbi. Sábado. Doyōbi. Y domingo. Nichiyōbi. Anna continúa diciendo: Sakura-san, zeji kite kudasai. Sakura, no dejes de venir. En primer lugar, Anna se dirige a Sakura diciendo... Sakura-san. A continuación... Zeji. Significa sin falta. Kite kudasai. Es ven o venga, una expresión de solicitud. Kite. Es la forma te del verbo... Kimasu. Venir. Kudasai. Es por favor. Para convertir kimasu, venir... a la forma te, se quita más y se agrega te en su lugar. Zeji kite kudasai. No dejes de venir. Esta es la frase clave de hoy. Sakura contesta: Wa, iku iku. Sí, me encantaría ir. Wa. Es una exclamación que expresa alegría. Iku iku. Es una repetición del verbo iku. Ir. Diciéndolo dos veces, Sakura transmite lo contenta que está con la invitación. Pero ¿por qué dijo iku en vez de ikimas? Buena pregunta. Iku es una de las conjugaciones del verbo ikimas, ir. Se llama forma jisho o bien forma diccionario. Jisho significa diccionario. Se la denomina así porque esta forma verbal es la que aparece en los diccionarios japoneses. Suena más informal que la forma más. Sigamos con el diálogo. Kondo no doyoubi ne. Este sábado, ¿verdad? Kondo es esta vez o la próxima vez. No es una partícula que une sustantivos entre sí. Doyoubi es sábado. Ne es una partícula que se usa para confirmar lo que se ha dicho. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Akane Tokunaga, supervisora del programa, nos transmite en cada entrega un punto clave para el aprendizaje del japonés. Hoy aprendimos acerca de la forma diccionario de los verbos. Quisiera saber cómo se obtiene a partir de la forma más. Pues preguntémoselo a la profesora. Esta es su respuesta. Según el verbo de que se trate, hay varias maneras de convertir la forma más en la forma diccionario. Primero, si el verbo tiene la vocal e en la sílaba inmediatamente anterior a más, se quita más y se agrega du en su lugar. Por ejemplo, tabemasu. Comer se convierte en taberu. Si el verbo tiene la vocal i en la sílaba anterior a más, hay dos posibles conjugaciones. En una de ellas se quita más y se agrega du. Por ejemplo, orimasu. Bajarse de un vehículo se convierte en oriru. En la otra conjugación se quita más y se cambia la vocal i antes de más a la vocal u. De modo que en ikimasu, ir, se cambia ki a ku, obteniéndose iku. Hay dos verbos irregulares que no se ajustan a la norma anterior. Son kimasu, venir, y shimasu, hacer. Kimasu se convierte en kuru, y shimasu se transforma en suru. Son solo dos verbos, pero son muy comunes. Vale la pena aprenderlos bien. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. Y a continuación, el rincón de las onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. Y hablando de sensaciones, hoy veremos un par de expresiones que describen estados de ánimo. Waku waku. Waku waku. ¿Se dice cuando algo nos sorprende? No. Se usa para transmitir cómo nos sentimos ante la perspectiva de algo grato que va a ocurrir. Existe también otra expresión similar. Uki uki. Esto indica una gran alegría y optimismo. Se usa cuando sentimos que las cosas van a ir muy bien. Ha sido el Rincón de las Onomatopeyas. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Sakura-san dijo que vendrá a la fiesta. ¡Uki, uki! ¿Le gustará la comida tailandesa que voy a cocinar? ¡Me siento muy waku waku! ¿Les gustó la lección 11? La frase clave de hoy fue ¡Zehi kite kudasai! No dejes de venir. En el próximo programa echaremos un vistazo a la fiesta. ¡Los esperamos!